Es el momento de quedarnos ya con nuestro espacio Cuaderno de Campo, que por cierto, hoy al igual que el resto de secciones, de espacios característicos de nuestra programación de otoño-invierno, tal y como venimos comentando, se despiden, pero vamos a hacer un alto en el camino a través de un taller de fotografía que continuará con nosotros, además Manolo Canto, lo que es este verano, así que es un anticipo de algo que vamos a abordar enseguida, además de otra serie de temas. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. A ver si me deja un poco la garganta, que entre el aire acondicionado y la bebida fría de estos días de calor, pues me tienen la garganta un poco tocada y bueno, a ver si me permite hablar bien. Eso es una consecuencia también de los cambios de temperatura. Ahora vamos a ir con ello, con la meteorología y lo rara que está, desde luego, con esos cambios tan bruscos. En cuanto a temperaturas, vamos a hablar de el incendio de Doñana. Hablamos semanas atrás el incendio de Portugal y bueno, pues llegaba, ¿no? Días atrás ese incendio en Doñana y bueno, de hecho, los que también se han venido registrando en la jornada ayer, por ejemplo, en diversos puntos de Andalucía. Y hablaremos, como decimos, de ese cambio de temperaturas de los últimos días, y en la parte final también nos fijaremos en las serpientes, época de serpientes, diferenciaremos entre víboras, culebra, que es un poco lo que podemos ver más aquí en nuestra zona. Como decíamos, Manolo, que bueno, pues nos hablabas de el resfriado que un poco todos tenemos, entre aire acondicionado y en definitiva, ¿no? El cambio de temperatura, decíamos, tan extraño, ¿no? Tan brutal, sobre todo tan brutal. Y tan grande con respecto a días atrás. Ola de calor. Parece que la meteorología que ha puesto en marcha el aire acondicionado, porque se ha notado mucho, ¿no?, en estos días. Una ola de calor y después una ola de frío, prácticamente. Es una cosa que estamos ante una climatología tan cambiante que ya es que, bueno, ya incluso está, como es, que me he ido sorprendiendo a los meteorólogos, ¿no? Tuvimos una ola de calor que todo el mundo pudo comprobarla el jueves, viernes y sobre todo el sábado, que fue un día horroroso de calor, con unas temperaturas muy elevadas, con 44, 45 grados en algunos lugares, y de buenas a primeras, al cabo de los 2-3 días empiezan a bajar las temperaturas y hoy tenemos un día bastante, bastante fresco, que, bueno, yo digo, esta mañana era de fresquito tirando para, no frío, pero casi, ¿no? Y es que, bueno, ha sido una ola de calor tras una ola de calor, y tras esa ola de calor, pues una corriente de aire polar, una corriente de aire proveniente del polo, que ha recorrido de norte a sur toda esta latitud y ha llegado hasta la península. Y es lo que ha hecho bajar las temperaturas. Cuando una corriente de aire polar viene en invierno, pues nos baja la temperatura, pues de las máximas de 20 o 18 nos las pone en 4 o 5 grados y se nota bastante el frío. Ahora lo que ha ocurrido es que esta ola de, o esta corriente de chorro polar, que le llaman una corriente de chorro polar, pues nos ha bajado las temperaturas de las 30 y tantos grados de máxima, pues a los 15 grados, ¿no? Entonces hemos notado ese descenso también bastante, bastante brusco, ¿no? Y es una nota más de lo cambiante que puede llegar a ser el clima y lo cambiante que está haciendo, ¿no?, en los últimos tiempos, ¿no? Dentro de un par de días o tres volverá a restablecerse, me imagino, los rigores del verano y volveremos a tener temperaturas de 40 grados y transcurrirá el verano, pues como todos los veranos, ¿no? O incluso podrá venir otras corrientes más, ¿no? Así que el clima está súper, súper cambiante, y esto, verdad, influye en los cuerpos, en la garganta, influye un poco en todo, ¿no? Pero sobre todo los días de calor excesivo, que en mi caso he tomado agua fría, hemos tomado refrescos fríos y los aire acondicionados, y al final pues termina uno por cogerse de la garganta. Y lo que sorprende, ¿no?, esos cambios tan bruscos y tan extremos, ¿no? Sí. Lo que da que pensar en torno a la reflexión sobre el cambio climático, ¿no? Sí, están ocurriendo cambios muy grandes en todo, a nivel de todo el planeta, y aquí a veces nuestra climatología depende más de lo que ocurra en el norte y en Islandia que de lo que ocurre aquí en realidad, puesto que las corrientes de aire que vienen del norte y las borrascas que nos llegan de la zona de Islandia, que es donde se generan las borrascas, que casi todas llegan aquí, pues tenemos que estar muchas veces más mirando a esa zona del planeta que incluso a la nuestra, ¿no? Porque lo que ocurre allí va a ser determinante para lo que ocurre aquí al cabo de los días, ¿no? Y entonces, pues ya digo, están en todo el planeta ocurriendo temas tan, a veces tan extraños, ¿no?, que bueno, que al final pues todo es un desencadenante de elementos que van repercutiendo uno tras otro y al final pues desembocan esto, ¿no?, en fluctuaciones de temperatura pues brutales, ¿no? Ni era normal las temperaturas que tuvimos a final del mes de, que estamos teniendo a finales de este mes de junio, porque hay que recordar que todavía estamos en junio, esas 43 grados, 44, 45 grados del sábado eran muy por encima de la media, ni tampoco es normal estas temperaturas que están también por debajo de la media, ¿no? Es decir, que estamos teniendo grandes contrastes. Y igualmente las tormentas que tuvimos al día siguiente de... Bueno, aquí no tanto, pero en otras zonas de la península hubo unas grandes tormentas, incluso con granizo, ¿no? Todo motivado por el exceso de calor del día anterior, por el exceso de evaporación de agua y el exceso de temperatura, la diferencia de temperatura, perdón, entre las diferentes capas de la atmósfera. A fin de cuentas, ya digo, estamos en una climatología cambiante, pues al final pues redunda en eso, ¿no? En condiciones atmosféricas muy cambiantes. Hmm. Todo ello en torno a una meteorología que además con las altas temperaturas, desde luego, hace que sea un ingrediente más para la posibilidad de incendios, aparte, ¿no?, de inconscientes que haya por ahí que puedan provocar incendios, como parece, ¿no? En las últimas horas parece que está claro, hemos vivido incendios provocados, si no directamente, pues de forma involuntaria. En otros casos está claro que era voluntariamente, bueno, eso se está investigando. Mm. Pero bueno, tenemos ahí el incendio de Doñana, ayer Barbate, Cabo de Níjar. Cabo de Gata en Níjar, en Cabo de Gata hemos tenido un inicio de verano pues dramático, diría yo, no solamente para los ecosistemas nuestros de la península ibérica, sino simplemente también dramático desde el punto de vista personal. Ya tuvimos, no hay que más que ver lo que ocurrió en Portugal. Bueno, y el incendio de Doñana también ha sido dramático para muchas personas, que si bien no ha habido, digamos, daños personales, pero sí ha habido gente que ha perdido su vivienda, que ha perdido su lugar de vida y su medio, incluso su medio de vida. Es decir, que eso también es un drama humano, ¿no? No solamente la pérdida de la vida, ¿no? Entonces hemos tenido un incendio de verano, como diría yo, dramático. Ayer mismo volvíamos a tener otro incendio en Níjar, en Barbate, como bien dice. Incendios que aparecen de pronto con 3-4 focos. Es verdad que existe la casualidad, existe la negligencia, pero... Sí, lo de Barbate focos, ayer era, vamos, seis focos a la vez. Muy, ¿no?, muy descarada. Incluso el incendio de Doñana, pues tienen que ver un poco qué es lo que ocurrió, pero que un incendio ocurra el día de más calor de los últimos días, como fue el sábado, a las 9:30 de la noche, cuando ya se sabe que no dejan de volar los medios aéreos, y un día de mucho viento, pues da que pensar. Siempre se ha dicho que los incendios se apagan en otoño, porque es una frase muy recurrente, los incendios se apagan en otoño que es cuando hay que cuidar el monte, pero lamentablemente los incendios se prenden en verano. Y yo qué quiero decir, que es verdad que a veces se toman todas las medidas habidas y por haber para que no ocurran, pero cuando llega un inconsciente y prende fuego, pues evidentemente ante eso poco se puede hacer, ¿no? Simplemente actuar de manera rápida, como bien decíamos la semana pasada, actuar de manera rápida, llegar pronto al incendio e intentar hacerse con él, ¿no? Pero ya digo, cuando la mano del hombre actúa, y en este caso, bueno, está por ver, pero bueno, todo apunta a que había una cierta intencionalidad por todo lo que rodea a Doñana, que Doñana... un parque natural muy bonito, un parque natural muy emblemático, pero un parque natural y nacional con mucha problemática encima, con mucha problemática, y bueno, y al final pues da que pensar, ¿no? El día, la hora en que se produce y la manera en que se produce el incendio, ¿no? Y como digo, los incendios se apagan en otoño, pero lamentablemente se prenden en verano, ¿no? Y cuando cogen días como este, con levante, con unas temperaturas altísimas, pues la velocidad de propagación es inmensa, inmensamente rápido, ¿no? Los árboles están a una alta temperatura y a poco que las llamas, no hacen falta ni que entren en contacto las llamas con un pino, es que el pino llega a una temperatura tal de todo el día y aparte se le van acercando llamas a una gran temperatura, eso empieza a arder, prende sin que le llegue el contacto directo con la llama, ¿no? Solamente por el aumento de temperatura, ¿no? Entonces la evolución y la propagación es inmensamente rápida. Sí, sí, creo que hablaban de 50 kilómetros por hora, en algunos casos, 40, testigos del incendio. Una cosa, es un incendio de Doñana donde había mucho pasto, el pasto arde muy rápido, en algunos casos donde solamente había pasto y pino, pues es verdad que ha pasado muy rápido por el pasto, los pinos casi no han tenido tiempo de arrancar a arder, porque el pasto arde muy rápido, pero igual que arde muy rápido, avanza muy rápido, se quema muy rápido y deja de arder, lo que se hace quemado deja de arder muy rápido y no da tiempo a quemar a los pinos, pero sí es verdad que otros lugares donde, además de pasto y pino, pues había eucalipto, había monte bajo, donde había lentisco, había otro tipo de matorral, que ahí sí ha prendido bastante y ha cogido bastante virulencia. Y cuando ha llegado a instalaciones donde hay otro tipo de materiales, como pueden ser caminos de madera del parque natural, como pueden ser el camping, las cabañas, donde hay todo de madera, pues ahí sí ha cogido una especial virulencia y bueno, y ahí ha sido devastador, ¿no? Entonces, pero es verdad que ha sido todo muy rápido, ¿no? Y eso que se han implicado en su extinción bastante medios de todo tipo, terrestres, aéreos, dado que primero porque un lugar muy emblemático, un lugar carismático en la conservación en España. Segundo, porque son espacios naturales gestionados tanto por el gobierno central como por la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, pues ahí todo el mundo ha querido aunar, cosa que está muy bien hecha, todo el mundo ha querido aunar esfuerzos. Ha habido, ya digo, medios tanto estatales como de la propia comunidad autónoma andaluza. Y a pesar de todo, pues bueno, han sido cerca de 8.500 hectáreas las que se han quemado dentro de un perímetro de unas 10.000 hectáreas, 8.486 concretamente, son las que se han quemado. Y bueno, se ha quemado una parte del ecosistema ese del preparque nacional, lo que es el parque natural en torno a Doñana, con lugares emblemáticos, ecosistemas importantes para ecosistemas para el lince, ecosistemas que se habla mucho del lince, pero también ecosistemas de otras especies también amenazadas en peligro de extinción, como puede ser el camaleón, ¿no? El camaleón ha sufrido seguramente un daño importante en las poblaciones en esta zona, y sobre todo el hábitat del camaleón. El camaleón no puede huir tan rápido, bueno, no puede huir prácticamente porque es un animal que se mueve muy lentamente y ha sido pasto de las llamas pues en un alto porcentaje. Y bueno, esperemos que poco a poco, bueno, vaya todo a la normalidad y se pueda ir recuperando un poco ese entorno. Y todo ello, hay que añadir además el factor turístico y el apunte sobre la sorpresa que supuso para muchísimas personas que se quedaron atrapadas, el peligro que además esto conllevaba, sí, ¿no? Tenemos ahí Portugal, lo que pasó, ¿no? Claro, hubo un cierto pánico porque, claro, después de lo que ocurrió en Portugal y después de que la zona Matalascaña, una zona que quedó un poco aislada, la gente no podía salir de esa zona, había ahí 30 o 40 mil personas, gente que había pasado y fue a pasar el fin de semana, a pasar el día de playa, se quedaron un poco aisladas y que no sabían por dónde iban a salir, ¿no? Y bueno, hasta que se habilitó al día siguiente un carril para poder evacuar aquella zona, pero menos mal que el fuego no fue hacia allá, ¿no? Ni los vientos fueron hacia allá, ni los humos fueron hacia allá, porque entonces hubiera ocurrido algo más importante, o no sabemos, ¿no? Pero bueno, sí hubiera cundido un poco más el pánico, ¿no? Después de todo lo que se había visto en el incendio de Portugal. Pero bueno, afortunadamente no ha ido a más. Se ha quedado en el preparque, en términos municipales de Moguer, Almonte, Lucena del Puerto. No ha entrado dentro de lo que es el parque natural apenas, lo que es el parque nacional, perdón, el parque nacional. Sí ha afectado a instalaciones como el parador de Mazagón, en ciertas zonas, no todo. Hay que, como curiosidad, dentro del parador de Mazagón hay un pino piñonero centenario que vive allí desde cientos de años y que es monumento natural, está declarado como monumento natural desde el año 2003, no se ha visto dañado ese, porque bueno, el parador ha cogido solamente una parte de él. El centro de cría del lince ibérico se temía porque las llamas pudieran alcanzar este lugar. De hecho, hubo una evacuación urgente de los linces, hubo una gran cantidad de ellos, las crías y los que pudieron rescatar pudieron llevárselo directamente a otro lugar. No, creo que he leído a una comisaría de policía, y después el resto que no pudieron cogerlo porque están en cercados más grandes, pues tuvieron que abrirle las puertas y dejarlos que cuando pudieran ellos por su cuenta salir por su propio medio e intentar escapar de allí, ¿no? Porque ya no había más tiempo para eso. Al final, afortunadamente, las llamas no llegaron allí. Algunos linces habían huido, otros estaban por las instalaciones, los alrededores de las instalaciones, porque son animales que no se retirarían de allí, primero por el fuego y segundo porque son animales muy territoriales, y después poco a poco parece que han ido recuperándolos con cazas, con trampas, han ido recuperándolos. Una linceza creo que había muerto, había uno o dos desaparecidos que creo que ya lo han capturado, y bueno, fue todo un poco caótico, pero bueno, se establecieron los protocolos de evacuación, que bueno, también dicho sea paso, nunca se habían tenido que poner en práctica, tampoco se sabe si se hizo bien o no, no hemos estado allí, pero bueno. Lo cierto, lo fío, que todo fue un poco caótico y parece que, bueno, vaya todo un poco a la normalidad, ¿no? Se habla mucho del lince, pero como digo, hay otras especies, el águila imperial, el conejo, que es el alimento del lince, o incluso otro tipo de aves que han visto dañados sus ecosistemas. Sobre todo a mí me gusta incidir un poco en el camaleón, ¿no? Que es una especie muy emblemática también, igual que puede ser el lince, y que en esta zona, en este momento, pues, o en este incendio en concreto, pues ha tenido poca escapatoria y ha tenido poca capacidad de reacción porque, bueno, además son animales que se mueven muy lentamente y no tienen capacidad para huir, ¿no? Y se ha visto dañado por tanto su hábitat como su población en esta zona de aquí. Pero bueno, espero que poco a poco todo vaya a la normalidad, se pueda recuperar este ecosistema, un ecosistema interesantísimo, aunque desde mi visión más particular yo abogaría por recuperar un ecosistema más mediterráneo, con vegetación más mediterránea y no tanta vegetación a nivel de pino y a nivel de eucalipto, por ejemplo, que eso, evidentemente, cuando hay un fuego es más virulento, por lo menos de más rápida propagación que en la una vegetación mediterránea. Pero bueno, eso ya es una apreciación más personal. Pero ya digo, se podía aprovechar para obtener una vegetación un poco más de tipo mediterráneo, y aunque haya que poner pino, porque es verdad que el pino es característico también de los paisajes de Doñana. Pero bueno, unas zonas con pino y unas zonas un poco también con monte mediterráneo, ¿no? Con encinares y demás, ¿no? Recuperar un poco los encinares, alcornocales. Pues ahora esperemos que haya una rápida recuperación. La naturaleza, ¿no? También tiene... Sí, tiene su capacidad, pero evidentemente, sí, claro. Tiene su capacidad para volver a rebrotar. De hecho, los pinos piñoneros, ahora muchos piñones germinarán cuando vengan las lluvias, y tiene una capacidad de rebrotar, pero sí es verdad que hay que ayudarle. Hay que ayudarle porque es un entorno seco, nos espera un verano muy seco por delante, y hay que ayudarle tanto desde la administración como incluso desde mucha cantidad de voluntariado y demás que seguramente se pondrán manos a la obra, ¿no? Así que, es lo que se espera, ¿no? Que se pueda recuperar un poco este ecosistema. Un oyente, Manolo, avisa de que ha estado haciendo senderismo por la zona de Londón y bajo el puerto del Boyar. Dice que pudo observar que las líneas de cortafuego de esa zona tienen un monte bajo que presenta una gran altura. Da la sensación, dice, de que hace años que no se limpia ese cortafuego y cree que ya es bastante peligroso. Pues sí, supongo que sí. Las líneas cortafuego casi todos los años se van limpiando. En otros casos no son cortafuegos puros, es decir, que se deja el suelo desprovisto, sino que son líneas donde se baja la altura de la vegetación, simplemente para que ahí no impacte tanto visualmente, y esa bajada de altura de la vegetación sea en un lugar donde el incendio pierda virulencia y donde se le pueda atacar con menos virulencia. No sé exactamente qué línea me dice exactamente, si es cortafuego o es una faja cortafuego, que simplemente es con menor altura, no es, digamos, el suelo pelado totalmente. Cuando está el suelo pelado, como que el fuego se puede detener, pero hay otras líneas que conservan a lo mejor medio metro de altura con un poco de vegetación, y ahí lo que único ocurre es que el fuego pierde virulencia y es un lugar donde atacarle. No se extingue por sí solo, sino que es un lugar donde se le puede atacar. No sé exactamente en qué condición está esa, pero bueno, es verdad que si se tiene esa preocupación, pues bueno, es cuestión de consultarlo, incluso pasarle esta misma nota pues al Parque Natural para que, bueno, pues que no sé si es una faja cortafuego que no se ha cometido trabajo en años, pues que no sé, que intenten hacerlo, porque es verdad que esta zona es una zona importante y emblemática dentro del Parque Natural, una zona muy interesante a nivel de vegetación. Y como decías tú, ¿no?, antes, ¿no?, los trabajos previos incluso al verano... Son fundamentales. También hay que ver que en época de crisis empiezan los recortes. Claro, y lo que pasa es que después lo que ocurre es que hay más inversión incluso en apagar un incendio que lo que se ha prevenido. Sí, hay que trabajar en mantenimiento durante todo el año, eso está claro. Después es verdad que a veces es inevitable porque te viene un loco y te mete fuego. Pero que es verdad que hay que trabajar con el mantenimiento previo, ¿no?, durante el año, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Y lo que ocurre que es verdad que en época de crisis empiezan los recortes, que no es que estoy justificándolo, al revés. Yo creo que los recortes deben de ser de otros lugares, en vez de otros sitios, en vez de recortar en temas de mantenimiento de bosque y de monte, porque después lo que ocurre es que el coste es más elevado, el coste de la pérdida de un monte o incluso el coste de la extinción es más elevado, ¿no? Pero bueno... no sé, no quiero ni justificar ni no justificar, simplemente, bueno, el que tiene que gastar los dineros, me imagino que lo hará de una manera, entenderá sus prioridades. Para mí, a lo mejor, las prioridades serían otras, para cualquier oyente, sus prioridades serían quizás otras distintas, ¿no? Y bueno, y simplemente esperar que no ocurra nada, ¿no? Que no haya ningún loco que le dé venir por este parque natural, porque ya digo, entre Doñana, el Parque Natural Breña, Marisma de Barbate, y Breña y Acantilado de Barbate, y Cabo Parque Natural Cabo de Gata, ya también estamos con los parques naturales pues prácticamente ardiendo, ¿no? Y eso no es concebible. Primero porque yo comprendo, los parques naturales tienen sus problemáticas, pero no es justificación ninguna de que alguien, porque tenga un problema con un parque natural, su actuación sea meterle fuego, ¿no? Es decir, eso jamás puede estar en la cabeza de nadie, y si está en la cabeza de alguien es de un loco, ¿no? Está claro, evidentemente eso es terrorismo. Eso es terrorismo ambiental. Ambiental, y bueno, puede acabar con víctimas como Portugal. Uno tiene que recurrir a los mecanismos legales que existen para reclamar lo que crea suyo o conveniente, pero no recurrir a reventar todo esto o meter fuego, ¿no? Está claro. Bueno, pues otro tema. Nos quedamos sin tiempo, pero sí que queríamos quedarnos también con lo que es muy característico en esta época... Serpientes, Manolo, sí. Pero serpientes como, por ejemplo, culebras y víboras, ¿no? Que son las más... Sí, en este, he querido traer este tema porque en esta época es cuando se ven más y hay tanta animadversión a las serpientes y a las culebras y tal, que a poco que aparece una por cualquier lado, la masacran, la revientan, la matan y hay que matarla. Y no sé por qué tal animadversión, puesto que la serpiente... Dentro de la serpiente tenemos las culebras, dentro de la serpiente tenemos las víboras, las boas, las pitones, que no existen aquí, las cobras, aquí solamente tenemos culebras y víboras, que son dos tipos de serpientes, por diferenciar un poco lo que es serpiente, culebra, víbora. Es decir, las serpientes es un grupo de ofidios que son todos de este estilo, ¿no? Que sin patitas, que se arrastran, pues son reptiles, se arrastran por el suelo. Y bueno, pues dentro de ese grupo de serpientes, pues tenemos las culebras y las víboras, ¿no? Es verdad que la víbora tiene una problemática y es que, bueno, su picadura es venenosa y puede acarrear problemas. Las culebras, pues no. El resto de las culebras, quitando la culebra bastarda y alguna que otra, tienen algo de veneno, pero lo tienen unos dientes muy traseros en la boca y es muy complicado o prácticamente imposible que te pegue te muerda y te inocule el veneno. Va a ser muy, muy complicado y si eso ocurriera, es una muy poca cantidad. No, como tendría que estar masticando prácticamente ellos. Cuando mastican sí están inoculando veneno, cuando mastican a una presa, pero te tienen que coger y prácticamente engullirte, ¿no? Entonces no hay por qué tanta animadversión. De hecho, la serpiente y la víbora son animales que favorecen en los ecosistemas al hombre, puesto que son eliminadores, son depredadores de muchos roedores, los roedores que a veces causan incluso plagas en muchos sitios, ¿no? Pero hay una animadversión que a poco que aparece una serpiente por un lado, como que hay que apedrearla y matarla, ¿no? Y por eso me lo traigo un poco a colación, ¿no? Es verdad que la víbora dice, me ha quitado la víbora porque la víbora me puede matar, y evidentemente, pero hay un dato, de las 1.500 picaduras que puede haber en España, en toda la península ibérica, o en España, vamos a decirlo, creo que el dato era en España, 1.500 picaduras en todo al año, solamente 3 pueden acabar en muerte. Hay más picaduras de abejas que acaban en muerte y muchas otras cosas que acaban en muerte antes que la picadura de una víbora, porque a fin de cuentas la víbora lo que va a intentar siempre es huir. Cuando se ve acosada, sí es verdad que te puede picar, ¿no? Lo importante cuando nos encontramos, bueno, cuando estamos en el campo, distinguir una o de otra. ¿Cómo podemos distinguir una culebra de una víbora? Pues a ver, las víboras suelen ser bastante más cortitas, aunque si tenemos una culebra pequeña podemos confundirnos por el tamaño, pero las víboras suelen ser bastante más pequeñitas, pero que el extremo final de la víbora es más fino, de pronto se hace muy fino el rabito, como que de pronto se afina mucho, pero lo más importante es mirarla a los ojos si podemos. Entonces la víbora tiene una pupila vertical, como puede tener una pupila un gato, así que se hace dos medias lunas, ¿no? Que se cierra, es una pupila vertical, y la culebra tiene una pupila esférica, cilíndrica, es como un redondelito, ¿no? Entonces, la víbora es una pupila totalmente, totalmente vertical. Abre, aunque esté dilatada, se ve la pupila que es vertical, está en extensión vertical. Y la culebra es un círculo totalmente. Yo creo que circular. En ese momento no se mira al ojo. No mirar al ojo. Evidentemente es mejor irse que mirar al ojo. Pero después también, si miramos la cabeza, las culebras tienen escamas grandes. Por encima de la cabeza, las escamas son bastante grandes de la culebra. Y sin embargo, la víbora son todo un conjunto de escamitas pequeñitas, ¿no? Después también la víbora tiene la cabeza un poco más triangular, aunque ahí ese dato nos puede despistar. Triangular, si vemos una culebra, no sabemos si es triangular, pero la víbora es la cabeza más triangular. Y las víboras de nuestra zona todas tienen un hociquito hacia arriba, porque son la víbora hocicuda, ¿no? Todas tienen el hocico, la nariz un poco levantada hacia arriba, ¿no? Entonces, si alguna vez nos pica una serpiente en el campo, o no creemos que nos ha picado una serpiente en el campo, lo principal, intentar ver qué es lo que nos ha picado. Porque si nos ha picado cualquier culebra, no pasa nada y podemos mantener la calma. Y si nos ha picado una víbora, a ver, también hay que mantener la calma, pero hay que actuar más rápidamente. Así, no digo, porque lo principal cuando nos pica y creemos o vemos que es una víbora, es mantener la calma. No podemos poner nervioso ni salir corriendo ni espantarnos, porque al final lo que hacemos es correr mucho, el corazón se acelera y la distribución del veneno es más rápida en el cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer si nos pica una víbora es intentar identificar qué es lo que nos ha picado. Tendremos un par de puntitos, probablemente, que son dos dientes que nos hayan hincado. Y después, eso, constatar que es una víbora, o sea, constatar que realmente lo que nos ha picado es una víbora. Y si es así, pues no empecemos como las películas a cortarnos, a chuparnos, a extraer el veneno, porque eso lo que hace al final es empeorar la situación, sino hacernos un torniquete, si es un brazo, una pierna, no muy apretado, tampoco hace falta que nos cortemos la circulación, sino torniquete flojo, inmovilizarnos y evidentemente acudir a un centro a un centro sanitario lo más pronto posible o avisar lo más pronto posible, ¿no? Pronto empezará a doler, bueno, dolerá desde el principio, pero el dolor se extenderá, se inflamará. Si es una víbora, se desinflamará. No tomar, no decir una bebida, tomar si acaso agua, pero nada de tomar bebida alcohólica ni nada. Y ya digo, sobre todo tranquilidad. Todo lo que sea salir corriendo, ponerse nervioso es bombear más rápido el corazón y que el veneno se vaya, si ya nos ha entrado veneno, se vaya pues extendiendo rápidamente, ¿no? Y como digo, no hay que tener animadversión, puesto que la picadura de una víbora pues es raro, no es frecuente. Normalmente, evidentemente, si vamos al campo y nos sentamos en una piedra sin mirar y nos sentamos encima de una víbora o colocamos la mano de una piedra y ahí resulta que hay una víbora tomando el sol, en ese momento la víbora se siente atacada y evidentemente nos podrá picar, pero normalmente huye. Simplemente cuando vamos al campo, en esta época, mirar bien dónde nos sentamos y mirar bien no meternos entre herbazales, porque entre los herbazales, en sitios fresquitos, suelen meterse también ellas allí, ¿no? a descansar. Es su hábitat, al fin de cuentas. Y no tener animadversión, porque hay un dato que en Asia y la India pueden morir de 10 a 15 mil personas al año por picaduras de cobra, de víboras y demás, y allí no tienen tanta animadversión. Y de hecho, en algunos sitios incluso las veneran, ¿no? A ver, que cualquiera me esté escuchando y dice, bueno, es que te puede matar. Bueno, es verdad, pero muchas cosas nos pueden matar en esta vida y tampoco vamos a terminarla, ¿no? Entonces, simplemente tener cuidado. Lo que sí hay que tener más cuidado es con los perros. Los perros, normalmente, cuando son muy curiosos, van por el campo, van mirando mucho y a poco que ven algo, intentan cogerlo con la boca. Y sí, ahí sí que tener bastante cuidado y si se dan caso, los perros que, bueno, que en picaduras pueden pasarlo bastante mal y pueden morir incluso por asfixia, puesto que el perro es un animal muy, un metabolismo muy rápido. A poco que le pica, empieza a correr, empieza a saltar, se pone nervioso y el veneno se le expande rápidamente y puede tener inflamaciones en torno a la boca, en torno al cuello, que es donde suelen picar, que es por donde ellos se acercan a la víbora, y pueden tener grave riesgo incluso de muerte. Entonces, pues hay que actuar intentando tranquilizarlo, paralizarlo todo lo que se pueda, que no esté bregando, y llevarlo a un centro veterinario lo más pronto posible para que puedan ponerle pues, los antídotos que hagan falta, ¿no? Y los antiinflamatorios que también hagan falta. Pero yo digo, en personas no tiene tanta relevancia, salvo que también, a ver, en personas si le pica un niño por el bajo peso corporal también puede tener más problemas que un adulto. Todo eso hay que verlo, ¿no? Pero ya digo, la posibilidad de que pique una víbora no es tan grande como podemos esperar a verla, ¿no? Y ya digo, y el resto de las serpientes que no tienen veneno, o si tienen veneno es muy difícil que no los inocule, pues bueno, no hay que preocuparse. Simplemente, sobre todo, mantener la tranquilidad, ¿no? Voy muy rápido porque ya nos quedamos sin tiempo y ya está. Bueno. Sí, nos vamos a quedar aquí, pero de todas formas, Manolo, decir que la despedida de Cuaderno de Campo no es un adiós, es un hasta luego, pero además un espacio que va a tener cierta continuidad en el sentido de que Manolo nos va a estar acompañando también durante este verano, pero a través los jueves de un taller de fotografía, ¿verdad? Sí, le vamos a dar un poco de cambio, vamos a dar descanso al medio ambiente y a la naturaleza, y a partir del jueves que viene vamos a tener un programa, igual que Cuaderno de Campo, pero un taller fotográfico donde hablaremos de fotografía, hablaremos un poco del mundo de la fotografía, cómo iniciarse, diferentes técnicas para fotografiar diferentes cuestiones. Hablaremos con algunos fotógrafos en general, bueno, hablaremos un poco de fotografía en general y bueno, simplemente pues se le da un poquito de descanso al medio ambiente y hablamos un poco de fotografía. Pues a través de Manolo Canto Fotografía tendremos ese espacio cada jueves. Es un anticipo, por ejemplo, ya de la nueva programación que va a ir llegando desde la próxima semana. Pues Manolo, por tanto, nos vemos el próximo jueves, cambiando ya de espacio. Muchas gracias. Encantado. Como siempre. Buenos días.